irradiar luces agudas que pueden quemar las ideas de un momento ondular que en tu vida suele llegar y que puede dar algo que pensar y que puede errar al querer entrar y que puede dar algo que pensar y que puede errar al querer entrar. Sientes esa electricidad vibrando sin piedad. Llegas, vas a agonizar y cuando llegas te vas a preguntar y cuando llegas vas a agonizar, sientes esa electricidad.